Ella no está enamorada de mí. No, Mielo. Yo tampoco. Pero le gusta como yo le doy. Mr. Worldwide. Sexy. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. Ella solamente quiere pasar un momento lunático. She's just in love with me. No, no. Me celosa, I give it to her. Soy su partner, el que le quita la gana. Y si ella supiera que me llama su hermana, porque también soy su partner, el que le quita la gana. Who the hell is this? Texting me at 3:46, it must be a trick. And if she's texting me at this time, she's looking for Richard, or should I say dick? Mami, yo te doy bow bow. Ella dice que yo soy mal hablado. No, mamita, yo no soy mal hablado. Que yo te hablo directo de Miami al Cibao. Eso deja el papelazo para los turistas y los payasos. Háblame claro, que tú sabes bien que te gusta lo malo. Dale palo, yo te doy caramelo. Pero deja los celos. Ella dice que no está enamorada de mí. Eso me conviene, Don Miguelo. Ella no está enamorada de mí. Pero me quiere ver cerca. Pero le gusta como yo le doy. Sueña conmigo, sí, sí. Tú lo sabes. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. Punto 3, la maté. Si se siente en love with me. No, no. Me celosa, I give it to her. Posiciones legalera, amarrado en la cama, yo encima de ella. Amanecimos en la bañera y me la comí en barra de Nutella. Son requisitos que otros no han usado y ella solo dice wow. Lo que yo hago nunca se ha inventado, porque ni el Kama Sutra se lo ha inventado. Oiga, cara de pecado. Ella no está enamorada de mí, pero me quiere ver cerca. Pero le gusta como yo le doy. Sueña conmigo, sí, sí. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. Punto 3, la maté. Si se siente en love with me. No, no. Me celosa, I give it to her. Yes, yes, sexy. And I blow her mind. Every time that I kiss her. Si se siente en love with me. Ella siempre me llama a las 3 de la mañana. Dice que soy su partner, el que le quita la gana. Y si ella supiera que me llama su hermana, porque también soy su partner, el que le quita la gana. Casi siempre me llama a las